Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 4 de septiembre. La Fundación López Mariscal ha celebrado el sorteo público ante notario de los beneficiarios del programa Vacaciones en Familia. A través de esta iniciativa, cinco familias ubriqueñas con menores y personas dependientes a su cargo van a poder disfrutar de unas vacaciones en régimen de todo incluido en un complejo hotelero ubicado en la costa gaditana. Las familias seleccionadas pasarán estos días de descanso y de ocio de forma totalmente gratuita y son las representadas por María del Carmen Curiel Arenas, Daniel Ramírez Guerra, Pilar Barea Moya, Ana María Marín Castillo y Emilio José Fernández González. En el pasado mes de julio, la Fundación López Mariscal abría el periodo de presentación de candidaturas para el programa Vacaciones en Familia. A partir de ese momento, una comisión evaluadora, formada por la presidenta de Vamos Juntos Ubrique, la directora del Centro de Personas Mayores, Por Ellos Ubrique, la presidenta de Ubrique Dame Tu Mano, una técnico del Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ubrique y por la notario de nuestra localidad, ha sido la encargada de seleccionar hasta un total de 10 familias que han sido incluidas en el sorteo público celebrado en la sede de la Fundación en la tarde de ayer. Desde la Fundación López Mariscal se impulsa esta iniciativa solidaria con el objetivo de que todo ubriqueño pueda al menos una vez en su vida disfrutar de unas vacaciones en compañía de toda su familia en un complejo hotelero. El sorteo estuvo presidido por la portavoz de la Fundación, María del Carmen López Mariscal, quien estuvo acompañada además por las concejalas del equipo de gobierno, Trinidad Jaén y Virginia Bazán. Esta tarde se celebra un acto público para seleccionar a esas cinco familias que van a disfrutar de unas vacaciones durante una semana con todos los gastos pagados en un complejo hotelero de la Costa de la Luz. La iniciativa forma parte de un nuevo programa de la Fundación López Mariscal denominado Vacaciones en Familia y esta es su primera edición. A lo largo de todo el mes de julio se han recogido las solicitudes de todas aquellas unidades familiares que han deseado participar y que cumplían unos requisitos establecidos en las bases que regulan el programa. De las 19 solicitudes presentadas, hoy están aquí 10 representantes de estas familias seleccionadas para que participen en un sorteo público ante notario. Agradecer la colaboración de la comisión de este proyecto, que está formada por doña Salvadora de Jesús Orellana, presidenta de Vamos Juntos Ubrique, doña María José Martínez Román, directora, está aquí, directora del Centro de Personas Mayores Por Ello Ubrique, doña Manuela Peralta, presidenta de Dame Tu Mano Ubrique, doña Alicia García, técnico del Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ubrique y, por supuesto, la notaria doña Ana Salguero Calvillo, notaria ilustre del Colegio Notarial de Andalucía y actual notario de Ubrique. Por último, deseo felicitar a la Fundación López Mariscal por la ayuda social prestada a todos los ciudadanos de Ubrique, a través de las cuales, a través de estas ayudas, ofrece siempre esa igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos de nuestra localidad. Así que, a continuación, cedo la palabra a doña María del Carmen López Mariscal, miembro del patronato de la Fundación. Quiero agradecer, en primer lugar, felicitar a la familia seleccionada para este sorteo público. Dar las gracias a la comisión por participar de forma altruista en el programa Vacaciones en Familia. Agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Ubrique a este nuevo proyecto de la Fundación y agradecer la presencia de las concejalas doña Trinidad Jaén y doña Virginia Bazán. Por último, manifestar nuestra gratitud a los medios de comunicación por difundir las iniciativas de la institución que represento. Comienza septiembre y finalizan las vacaciones para muchos ubriqueños. Comienzan mientras uno piensa dónde van a pasar el año que viene sus días de descanso, otros ni siquiera lo imaginan. Sabemos que muchos ciudadanos de nuestra localidad no han tenido posibilidad en su vida de disfrutar de este respiro y hoy la Fundación López Mariscal quiere agradecer, quiere hacer posible ese sueño. A estas familias con escasos recursos económicos, que no han viajado nunca, que tienen su unidad familiar alguna persona discapacitada, alguna minusvalía, algún enfermo crónico o alguna persona dependiente. Hoy queremos que tengáis la oportunidad de vivir unas vacaciones inolvidables, porque os lo merecéis. En primer lugar, agradecer a la Fundación López Mariscal la invitación para que yo pueda dar fe de este gran acontecimiento, porque no deja de serlo. Es un gran gesto por parte de la Fundación de que familias necesitadas puedan gozar del privilegio que la mayoría de las personas podemos gozar. Entonces, dicho esto, yo comparezco como notario para dar fe de que el acto se va a hacer con total y absoluta transparencia. El número 2. La familia representada por María del Carmen Curiel Arenas. El 8. La familia representada por Daniel Ramírez Guerra. El 1. Pilar Barea Moya. El 7. Ana María Marín Castillo. Y el último, ¿no? Sí. El 3. Emilio José Fernández González. Bueno, primero de todo dar las gracias y la enhorabuena a la Fundación López Mariscal por la causa de este proyecto de vacaciones en familia. Es cierto que nos piden colaboración al ayuntamiento y nosotros, vamos, encantados de poder estar aquí en este acto, como bien decía Esther, para transparencia y tranquilidad de todas las familias, que se haga en igualdad de condiciones. El ayuntamiento conoce a la mayoría, por no decir a todas, de las familias que han sido seleccionadas y nos hubiera encantado porque cada una de ellas merece estas vacaciones y estamos muy ilusionados con las 5 familias que han salido seleccionadas y lo único que decimos es que las disfruten, que si hay alguien que se lo merece, de verdad son ellos. Pues a nosotros nos gustaría primero que nada agradecer a la Fundación porque este tipo de iniciativas para personas como la asociación que yo represento, Vamos Juntos Ubrique, supone algo muy importante, tan importante como tener un descanso, que nuestras familias se merecen mucho y necesitan, sobre todo necesitan mucho. Tener una persona dependiente en la familia y que depende de ti 24 horas es un trabajo excesivo. Entonces, esto la Fundación López Mariscal lo ha pensado muy, muy bien y muy mucho y yo creo que han acertado y han dado en el clavo con esta iniciativa que han tenido, esta primera convocatoria. Y para mí personalmente ha supuesto un gran orgullo personal el haber formado parte de la comisión seleccionadora porque he conocido todos los casos que se han presentado, nos ha costado mucho trabajo realmente seleccionar a las 10 familias que al final han entrado en sorteo porque todas y cada una de ellas pues tenían pues reunían los requisitos y todas necesitan y realmente merecen esas vacaciones. Entonces personalmente me ha supuesto, pues ya os digo, un beneficio personal para mí. Y nada, agradecer mucho a la Fundación que siga teniendo este tipo de iniciativa para todo, tanto asociaciones como el resto del pueblo, porque ha sido ya equitativo para todos. Pues sí que estamos contentos, la verdad. Eso, le agradezco mucho a la Fundación López Mariscal y a las comisiones, a toda la gente que han estado aquí, han compartido con nosotras esas alegrías, vamos, que muchas gracias para todas, de corazón, de verdad. No me lo esperaba porque he llegado ahora mismo y así os llegáis el último lugar, pero vamos, muy contenta, la verdad que no me lo esperaba, para nada. He disfrutado con la familia, he pasado unos días muy buenos. Muchas gracias. Otros temas de interés. Desde el Ayuntamiento de Ubrique, el delegado de Urbanismo, Manuel Ángel Chacón, ha informado sobre los nuevos horarios de cortes de tráfico en la carretera de Cortes de la Frontera con motivo de los trabajos que se están realizando en esta vía. Desde el inicio de este mes de septiembre, la carretera quedará cortada al tráfico de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 6. Durante el mes de agosto hemos estado preocupándonos insistentemente para cada variación en los cortes que tuviese la empresa prevista nos lo trasladara y hemos estado en contacto permanente con los encargados. Igualmente nos decían que ya al acabar el mes de agosto y con ello el periodo en el que tienen que trabajar obligatoriamente en horario intensivo debido a las temperaturas, pues bueno, retomaban lo que es el horario de invierno, aunque bien es cierto también que las temperaturas han cambiado poco. Así que nos decían que sí, que volvían al horario previsto, que era de 8 a 2 y sí, paraban a descansar hasta las 3 y seguían, retomaban el trabajo de 3 a 6. Y a partir de las 6 de la tarde, bueno, recogían y dejaban otra vez de nuevo paso.